pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para irnos con la siguiente entrevista con el precandidato a diputado nacional por el Frente Oficialista Unión por la Patria, Ariel Rauchenberge. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, Gabriela, Erika, buen día para todos y también para el equipo y de toda la audiencia. Bueno, Ariel, gracias por tu tiempo y nada, me imagino en el tramo ya final de la campaña preelectoral, ¿no? Reuniéndote con distintos sectores, con distintos militantes, ya de cara a lo que será, ¿no?, el domingo con las PASO. Sí, hemos venido llevando adelante una recorrida muy intensa, más allá de lo que veníamos haciendo en la gestión, le agregamos esto de reuniones con militantes, con sectores de la producción, con las juventudes, con todos aquellos que forman parte de las fuerzas vivas de la comunidad, sí, recogiendo inquietudes, trasladando, también llevando nuestra propuesta, nuestro mensaje, y más que nada estando uh-huh, cerca y tratando de recomponer esa relación humana que la pandemia nos alejó y que tenemos que reconstituirla para también esto encarar este proceso de reconstrucción del tejido social. Tal cual. Sí, ahí la clave, ¿no? Como siempre, recorriendo, bueno, distintas localidades, distintos pueblos de nuestra provincia, y esto que decís, ¿no? De escuchar a la gente también, bueno, me imagino con los pedidos, con las necesidades también que en cada pueblo, ¿no? Cada localidad va haciendo, hace falta, digamos. Mira, Gabriela, tenemos una provincia de La Pampa donde, gracias también a un trabajo en conjunto que se ha llevado adelante con el gobierno nacional, en cada pueblo hay como mínimo una obra, en cada pueblo hay actividad económica, hay movimiento, hay trabajo. Por supuesto, esto no es suficiente porque el problema pasa porque hay una caída del poder adquisitivo. Claro. Y eso es el desafío que hay por delante y es lo que tenemos que mejorar, pero vos de las recorridas que hemos realizado, la verdad que la gente nos recibe muy bien, hay una apatía, por supuesto, una lógica apatía, sí, que también en eso seguramente habrá responsabilidades de la política. Creo que nosotros hay que hablarse menos entre la política y hablar más con la gente, y bueno, por ahí también pasa un poco, creo, que esto de la confianza y de sí, la credibilidad. Pero tenemos una provincia que está en marcha, que está en desarrollo. Bueno, venimos de 34 meses seguidos de crecimiento del empleo privado, pero como te digo, esto no es suficiente, sabemos que hay dificultades y bueno, ese es el desafío que tenemos para lo que viene. Totalmente. Ariel, también hablando de desafío, bueno, me imagino, esto me remito a tu experiencia, ¿no? En el primer mandato también te deben haber quedado ahí cuestiones pendientes, ¿no? Proyectos que, bueno, por tiempos de gestión, claro, no llegaron a entrar, pero bueno, me imagino también ahí para retomarlos, ¿no? Sí, bueno, como bien vos decís, vos estás en carrera, digamos, y sí, de momento se termina el mandato y los proyectos por ahí fueron varios que presenté que no se pudieron tratar, que bueno, claro, los vamos a impulsar nuevamente haciendo las adecuaciones que correspondan y también otras ideas que también hemos recogido de las reuniones que hemos estado teniendo. Pero bueno, básicamente con la consigna fundamental es la de defender los intereses de la provincia, los derechos de los pampeanos y los pampeanos. La idea es defender lo conquistado y avanzar en más derechos, ¿no? Creo que es lo que está en juego también en esta elección, porque los que tenemos enfrente vienen por los derechos. Tal cual, sí. Aparte está bueno, ¿no?, esto de destacar que vos acompañás a las dos listas, ¿no?, tanto la de Massa como la de Grabois, entonces ahí el apoyo puede llegar a aumentar. Sí, esto de acompañar, de formar parte de las dos listas es un acuerdo nacional y que creo que tiene como objetivo, sirve para ampliar la base, para esto que también ustedes plantean, de tener las distintas expresiones o los matices de Unión por la Patria que estén representados. Y bueno, y darle también la posibilidad que la gente elija, que la gente decida, y en eso, bueno, esperamos hacer también lograr ser la fórmula más votada, ¿no?, como primer objetivo para esta elección. Tal cual. Ariel, también lo que siempre no me gusta resaltar junto a vos, porque sé que sos defensor, ¿no?, también de seguir luchando por los derechos, justamente esto que decís, ¿no?, de nuestros recursos hídricos también, ¿no?, con la lucha de la Tuel y, bueno, todo lo que siempre conversamos en alguna entrevista. Sí, cuando hablamos de defensa de la provincia de La Pampa, no podemos dejar de mencionar, y es una prioridad, la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos hídricos, que bueno, que es una política de Estado en la provincia de La Pampa, y que los distintos gobiernos, junto a la sociedad, han construido esa relación y esa defensa y esa política de Estado que la vamos a llevar adelante ante quien sea, y siempre poniendo los intereses de La Pampa por encima de cualquier otro. Ni hablar que sí. Ariel, ¿cómo ves, vos ahí mencionaste un poco la palabra apatía, ¿no? ¿Cómo ves el clima electoral, más allá de eso, para el domingo? Mirá, Gabriela, no veo un clima de efervescencia, o sea, un clima moderado. Sí. Creo que eso no significa que la gente no vaya a votar. Creo que el pampeano o la pampeana tienen conciencia cívica, y saben también qué es lo que se juega en esta elección, qué es lo que está en juego, y creo que la gente va a hacer el esfuerzo por ir a votar. Creo que hay que ejercer ese derecho que da la democracia. Sí. Humildemente pedimos que vayan a votar, porque si vos no elegís, hay otro que elige por vos. Y creo que en ese sentido hay que fortalecer a la democracia, ¿no? Y espero que, bueno, que el domingo la gente se acerque a votar y se exprese. Totalmente de acuerdo. Sí, también Ariel lo pensaba, ¿no?, que también esto has mencionado en la participación, y hablar en general, ¿no?, de los pampeanos, las pampeanas, como sociedad pampeana, pero también siempre lo pienso que lo has mencionado en torno a los jóvenes también. ¿Cómo ves la juventud en ese sentido? Mirá, en el tema de la apatía, justamente diría que uno de los sectores donde por ahí más cuesta llegar desde la política es las juventudes. Y esto creo que no es un tema de los jóvenes, sino un tema nuestro. Así que desde la política no le hemos dado los espacios de participación en las decisiones que los jóvenes necesitan y quieren ser parte. Tampoco por ahí esta sociedad, que ellos dicen que no se sienten representados por la sociedad en la que estamos viviendo. Creo que hay que darles lugar. Nosotros en el Ministerio de Gobierno tenemos un programa que creamos este año, que es de madrinazgo de cooperativas escolares. Y eso permite que los pibes crean una cooperativa escolar, presentan un proyecto para mejorar su colegio, y nosotros, a través de esa cooperativa madrina, le damos aporte para que puedan concretar su objetivo. Y esto significa, primero, que asumen una responsabilidad, que toman decisiones y que son parte de algo. Creo que pasa por ahí, que los chicos sean parte de algo. Y esto, bueno, también apunta a formar jóvenes dirigentes y jóvenes que se involucren en las instituciones. Bueno, el cooperativismo también fomenta la solidaridad y el compromiso comunitario. Así que creo que pasa por ahí. Me parece que nosotros tenemos hoy en día que trabajar en eso. Y bueno, el objetivo es que las juventudes tengan muchas posibilidades, que tengan igualdad de oportunidades, que puedan alcanzar su máximo potencial y, bueno, contribuir desde cada lugar a la sociedad, en un mundo que está en constante evolución y donde ellos son agentes de cambio. Tal cual, aparte digamos, los jóvenes creo que hoy en día están muy enfocados en lo que es, bueno, la sociedad, ¿no? También, como dijiste ahí, el tema de la solidaridad, también, si quiere, desde lo ambiental también, o sea, está bueno, ¿no?, que se le haga parte de algo. Sí, esto, como te digo, yo lo viví en carne propia cuando presentamos el programa de madrinazgo de cooperativas escolares, y a los chicos les dan la oportunidad y ellos nos sorprenden. Creo que aparte esto también de ese mundo tecnológico que hoy ellos lo viven a pleno, que es su era, es el que también el cual tenemos que trabajar en esto de la inteligencia artificial, esto que ya está y que se viene y que va a cambiar también el mundo del trabajo, y ver cómo preparamos a nuestros jóvenes para ese mundo del trabajo que se viene, ¿no? Entonces, darle todas las posibilidades para que se puedan insertar en ese mundo que ya está. Totalmente, Ariel. Bueno, por lo pronto la campaña electoral finaliza en Bernasconi. Sí, sí, la campaña, el cierre de campaña lo hacemos hoy en Bernasconi a las 20 horas. Así que bueno, en Bernasconi nos va a estar esperando para hacer el cierre, que donde va a estar convocada toda la gente de la militancia de la zona sur, y también, bueno, ya sabemos que van a venir compañeros de distintos puntos de la provincia, así que bueno, esperamos una gran concurrencia. Así es. Ariel, muchísimas gracias por brindarnos un minutito de tu tiempo. Sabemos que obviamente, bueno, con todo esto estás a full, así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias por el contacto, y también un abrazo para ustedes, y seguramente para lo que viene también seguiremos hablando en algún momento. Dale, por supuesto. Abrazo grande, Ariel, gracias. Gracias. Chao, gracias.